de la Administración Pública Provincial, ejercicio fiscal año 2025. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Lascano. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Bueno, para referirme a este proyecto que se ha enviado desde el Poder Ejecutivo Provincial, que se tramita bajo número 3576 y corresponde al ejercicio fiscal año 2025, dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 150, inciso 4 de nuestra Constitución Provincial. Este proyecto expone el contexto económico de la provincia de San Juan, así como las proyecciones de los recursos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras que fundamentan el presupuesto. En este marco se trazan las políticas presupuestarias y las prioridades de gasto, organizados de manera que favorezcan el desarrollo y el crecimiento sostenido de la provincia. Este presupuesto fue desarrollado en coherencia con las proyecciones macroeconómicas 2025-2027 fijadas por el Gobierno Nacional. En este contexto se proyecta una recuperación del 5% del PBI para el año próximo, un incremento del consumo privado y público, mayor inversión y una inflación proyectada a diciembre del 2025 en 18.3%. En el ámbito provincial se proyecta un crecimiento del Producto Bruto Geográfico del 3.6% para el año próximo, con un desempeño destacado en sectores estratégicos como minería, energía, construcción, industria y comercio. Este año hubo un crecimiento en las exportaciones de la cadena minera y del sector vitivinícola, y bueno, y se espera que haya buenas perspectivas en las exportaciones en general para el año próximo. En cuanto a los recursos estimados, los mismos ascienden a la suma de 2.3 billones y del total del presupuesto el 85.54% está destinado a gastos corrientes, esto es pago de salarios, pensiones, transferencias a instituciones educativas de gestión privada, y el 14.4% a gastos de capital, que es lo que refiere a la ejecución de obras e inversiones públicas. Esta proyección que se hace de los gastos y de los recursos responde al equilibrio presupuestario y fiscal que se ha venido sosteniendo en la provincia desde hace muchos años. Voy a hablar un poco de los pilares fundamentales sobre los que se basa este presupuesto. Uno de ellos es en materia de seguridad, que prevé un 15.5% de los recursos de servicios sociales que están aquí presentados, haciendo foco especialmente en lo que es innovación tecnológica, infraestructura y capacitación para modernizar el sistema de seguridad, incorporando tecnología de más generación para el proceso de prevención y contención del delito. En el área de salud, se continuará con el desarrollo del plan estratégico basado en un diagnóstico pormenorizado del sistema de salud pública que tiene como objetivo fundamental mejorar el acceso y la calidad del servicio de salud en función de las necesidades de los sanjuaninos. En materia de obra pública, el gobernador ha sostenido irrenunciablemente a la convicción firme en la obra pública como herramienta de desarrollo. Se prevé para vivienda y urbanismo un 8.10% del presupuesto y se prevé también avanzar y concluir con la construcción de 2.970 viviendas y empezar con la ejecución de 200 nuevas soluciones habitacionales. Este año 2024 se entregaron 1.012 viviendas en distintos barrios de la provincia. En el ámbito educativo, debemos señalar que es el foco más importante que está puesto aquí en este proyecto de presupuesto. Se estima un 31.35% que va a estar destinado a todo lo que es políticas educativas, destacándose el plan Comprendo y Aprendo, destinado al fortalecimiento de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, de la lectura y la escritura en todos los niveles y modalidades educativas, incluyendo a las familias y a la sociedad en su conjunto, en este compromiso por la alfabetización. Este proyecto de presupuesto refleja el firme compromiso de mantener y consolidar el equilibrio fiscal como política de Estado, como mencionaba recientemente. Y estos tres son los pilares fundamentales sobre los que esta propuesta llega aquí al recinto. No puedo dejar de señalar también el programa Aprender, Trabajar y Producir, que es uno de los ejes de gobierno de nuestro gobernador Marcelo Rego, que vía capacitación y entrenamiento busca insertar a ciudadanos en el mundo laboral moderno y alcanzar el desarrollo social, especialmente en aquellos sectores que están más desprotegidos hoy. Esta propuesta se ajusta a las normas presupuestarias de unidad, de universalidad, de anualidad y de equilibrio en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Ley Provincial 2476 de la Administración Financiera. Algo para señalar que para este ejercicio 2025 se incorporan nuevas jurisdicciones y entidades como el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Estado, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, la Agencia de San Juan Desarrollo de Inversiones, el EPRE, la Administración del Parque Provincial Ichigualasto, San Juan Innova, Sociedad del Estado, la Agencia Calidad San Juan, entre otros organismos. Bueno, para finalizar, quiero agradecer el trabajo que se ha tenido de todos los bloques que están representados aquí en esta Cámara, en las distintas comisiones a las que fue remitido el proyecto, y que se han estudiado en conjunto con la ley impositiva, que también la vamos a tratar ahora, y con la modificación del Código Tributario. Hemos tenido varias horas de trabajo y seguramente nunca son suficientes, porque la verdad que son temas que requieren muchísimo de estudio y de análisis, pero ha habido una muy buena predisposición de parte de todos los diputados para poder avanzar y para poder darle hoy esta herramienta política que el gobierno necesita. Es el primer presupuesto del gobernador Marcelo Rego, así es que les pido a mis pares que nos acompañen con su voto. Muchas gracias, señor presidente, y es moción. Gracias. Le doy la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Aranda. Bueno, en primer lugar, celebro que este gobierno provincial haya decidido confeccionar el presupuesto, a diferencia del gobierno nacional, que aparentemente ha decidido tomar un camino diferente. El presupuesto es la instrumentación económica.